Vamos a seguir unos 20 minutos, a las 12 y 35 terminamos. Y lo que nos queda de la estancia 4, que es el tema para el día de hoy, miércoles, es una estancia muy importante. Este aspecto es extraordinario. Hay que dedicar horas y horas y horas a esto, ¿verdad? Porque cada línea hay que ir a buscar. Hay que irla a enlazar con temas dentro de la doctrina secreta. Otros libros, ¿cómo lo describió Platón y el Timeo? ¿Verdad? Blavatsky siempre nos manda el Timeo aquí. Busquen en el Timeo. Recuerden, el Timeo es muy importante. ¿Platón lo tiene? ¿Quién de verdad tiene el Timeo? El Timeo, ¿verdad? El Timeo tiene esta... Recuerden que el Timeo tiene tres temas, tres temitas de Platón que le preguntan a Timeo, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Y él dice, bueno, les propongo que hablemos de tres temas. La Atlántida, perfecto. Entonces el Timeo tiene bastante de la Atlántida. ¿Qué más deberíamos hablar? ¿Por qué no hablamos de del Génesis del Cosmos? Oh, perfecto, hablemos. ¿Y qué más? ¿Qué les parece el Génesis del hombre, el antropogénesis? Perfecto, perfecto. Entonces es una doctrina secreta en chiquito, ¿verdad? Mini doctrina secreta. Entonces seguimos. Hay una jerarquía de seres divinos que aquí se llaman los Dianis, en otras partes de la doctrina la van a llamar diferentes, que van a dar el espejo de su cuerpo. No de su forma, de su fuerza. ¿Lo ven? Quinto. El aliento, que ya sabemos que es la mónada. La mónada. Necesitaba un vehículo de deseos. Necesitaba el vehículo de deseos. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Aquí. Estamos ahí. De deseo. ¿Y quién se los da? Lo tiene el agotador de las almas. Agotador. El que no lea bien las estancias nunca va a saber quién fue el agotador de las almas. Yo he preguntado por 15 años a gente que lo miro, ¿quién es el agotador de las aguas? Es un ser divino. ¿Y dónde está? No sé. Porque no leen detenidamente. No. En realidad leen por leer, leen porque les gusta la doctrina secreta, hay mucho, es bellísimo, es inspirador, pero no están estudiando con los ojos contemplativos. Recuerden, la doctrina es para contemplar, pero hay que contemplar lo que uno estudia. Si no se estudia, no hay nada que contemplar. Después que contemplen y ven lo más bello de esto, se pueden olvidar de las palabras, si quieren, ya lo tienen en el alma. Pero hay que estudiar y hay que contemplar. ¿Qué quiere decir? Que después que estudien varias líneas, hay que dar tiempo en el grupo de estudio en la casa de contemplar. ¿Verdad? Con los ojos del alma. No somos desalmados. Tenemos ya alma. Entonces, el agotador de las aguas. Lo habíamos, ya nuestro amigo, ¿verdad? Porque nos dio la posibilidad de secar en las aguas y con eso no tenemos que preocuparnos de irnos al océano, ¿verdad? A los ríos, etcétera. Ya no hay hombres, etcétera, etcétera. Entonces, el aliento necesitaba una mente para abarcar el universo. Bellísimo, ¿verdad? Vamos a poner una mente para no escribir mucho. Pero les voy a preguntar, ¿qué significa abarcar el universo? Una mente para abarcar el universo. Y tómense dos minutitos, por favorcito, para que sea un pensamiento contemplativo. Tómense dos minutitos y quizás cierren los ojos si les gusta cerrar, no se queden dormidos. Pero cierren los ojos y miren dentro de uno y pregúntense, ¿yo tengo una mente que abarca el universo? ¿O abarca hasta el chocolate? ¿Qué es esa mente? ¿Cuál es esa mente? ¿Dónde está? ¿Cómo la uso? es esa mente que abarca, ¿verdad? Que hay que sentirlo dentro de uno. ¿Podemos abarcar el universo? ¿Qué significa eso? Por un momentito, ¿verdad? Piensa intuitivamente esa inteligencia, una mente para abarcar el universo. La tenemos para abarcar el universo. ¿Qué tamaño tiene el universo? Para el ser humano, para la mente, es infinita. ¿Tenemos una mente para abarcar lo infinito? Sí. ¿Potencial? ¿Tenemos una mente capaz de abarcar aquello que no desconocemos, que desconocemos? ¿Verdad? Entonces, manos. La hermana atrás primero. Percibir que te haces preguntas. ¿Eso es lo que dijo? Sí. Ya. Percibes que te haces preguntas de manera inconsciente. Bien. ¿El hermano? Sí, yo entiendo por esta cuestión que la mente posee todos los elementos del cuerpo, ¿no? Pero potencial para abarcar, conocer de alguna manera el universo, porque si no, quizás de alguna forma estaría desconectado del universo, y no estamos desconectados del universo, estamos conectados, por lo tanto, incipiente o no, contiene todos los elementos para poder echar. Gracias. Manos, atrás. La mente en realidad es el universo. La mente es el universo. Porque la mente no es el órgano. Si entendemos que es el cerebro, entonces quizás no. Pero es que la mente no es el órgano. La mente no es el cerebro, ¿verdad? La mente es... ¿Le podrías abrir la puerta ya que estás ahí? ¿No? La hermana está tratando de entrar. No, está cerrada, hermana, lo sentimos. No puedes abarcar, ¿verdad? Hermanos, gracias. No sé si es, podríamos decir, la mente o la conciencia de la mente, okay, que es más abarcante que la propia mente. Pero la para mente, abarcar el universo. La mente necesita la conciencia para darse cuenta y descubrir y poder abarcar. La conciencia. Digo yo. No, eso es lo que es. Una idea. Está lindo, hermano. Si tenemos en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora, el manas no es una cosa personal o individual de cada uno. El manas vinieron los señores de la llama a entregárnoslo. Con lo cual, el manas es superior a nosotros, es infinito. Lo que pasa es que no somos capaces de darnos cuenta de eso. Pero cuando lleguemos a darnos cuenta, nuestro manas, nuestra mente, será capaz de abarcar el universo, finito o infinito, ¿no? Gracias. Que a través de la mente abstracta y de la antacarana, yo tengo que dar paso a eso. A través de la mente abstracta y después de la antacarana puedes acceder al budi y a todo vosotros. ¿El hermano? Se me ocurre la palabra interpretar. ¿Interpretar? ¿En qué sentido? En lugar de abarcar, es realmente osar. O será, es como el vehículo, la mente puede, la mente superior, puede es el vehículo que pueda interpretar ese finito o infinito. Interpretar. Claro. ¿Alguien más? ¿Tiene? ¿A partir de la mente comienza la individualidad? ¿Sí? La mente es el comienzo de la individualidad, sí. Mana, Budi, Asma, es la individualidad. ¿Y es? Desde el sentido esotérico se comienza la individualidad. Podría ser el punto a partir del cual empieza una nueva expansión, ¿no? Que abarca todo el universo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Necesitamos una mente para abarcar el universo. Pero es a partir de la mente. Claro. La mente ha habido un proceso. Entonces, invité a pensar, la tenemos, la sentimos, la hemos usado, hemos abarcado el universo. Esta información, cuando miras adentro, la ves en formación. No, eso es lo que ve un momento, bueno, este ya lo ha llamado. Es una gran capacidad, y como es arriba es abajo, estamos desde lo que estamos haciendo ahora, estamos intentando abarcar el universo desde nuestros propios principios, siguiendo esta correlación. ¿Alguien más? Ah, la hermana atrás, que fue la hermana. Yo encuentro una verdadera dificultad cuando hablamos del universo o del cosmos, incorporar que no tiene confines, que está constantemente cambiando. Me cuesta adaptar mi manera de pensar, dedicar la mente a algo que no tiene forma, ni tiene confines. Yo trato de pensar que es inmenso, pero hay confines. Y no, al parecer no hay confines, y además está en constante movimiento y transformación. Adaptarme a ese ritmo me cuesta. Voy a empezar por el plano físico, que es también parte o forma parte del universo. Entonces, con los sentidos, puedo conocer a través de la mente lo que perciben esos sentidos, el plano físico. Pero estaría muy limitado si nada más me conformara con eso. O sea, en el mundo visible puedo darme cuenta de lo que percibo. Pero de igual manera, en el mundo invisible, puedo llegar tan lejos como haya yo trabajado con la mente. Y ahí me dice que las posibilidades pues son todavía más allá, ¿no? O sea, puedo alcanzar todavía más el universo. Poderlo abrazar, poderlo conocer, así como conozco el plano físico, puedo llegar a conocer el plano universal a través de esa mente superior. Y mi pregunta es, si tú te contemplas a ti mismo, tienes una mente que abarca el universo. La tienes, de hecho. La experimentado. Todos ya la han experimentado. Eso es lo que se pregunta, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la literatura esotérica, pero la tienes, la sentimos, la hemos usado. Puedes abarcar con tu mente el universo, con todos sus aspectos de físicos, hasta las ideas platónicas. La has experimentado, experienciado, vivida, ¿verdad? Has explotado en luminosidad y has dicho, sí, veo lo que es la idea de la justicia. Sé lo que es la idea de un Adam Carmona, es la idea del ser humano, el modelo que yo debo hacer. Y veo cómo me he desviado y puedo hacer las correcciones, porque lo veo, lo siento. Y cuando no tengo esas virtudes desarrolladas y hago una transgresión al deber, porque he abarcado lo que es el modelo del ser humano, idealmente puedo hacer entonces la corrección como Platón dice. El doctor a sí mismo es aquel que ha visto la iluminosidad de la verdad y puede hacer sus correcciones. Del mismo modo que un médico, diagnosticando a una persona, puede corregir, ¿verdad?, los problemas de salud. De la misma manera, mi filósofo, el amor por esa sabiduría y la posibilidad de abarcar y abarcándola me hace iluminado. ¿Lo he hecho? Esa es mi pregunta. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Han experienciado algo? Que su mente es capaz de abarcar ese universo, no solo físico, pero astral, mental, elevándose a las ideas y ver el ideal tan fantástico, tan esplendor, que puedo corregir todo lo que veo, porque conozco la esencia de las virtudes, la esencia de los seres divinos. Y cuando veo algo que está desviado, puedo corregir. ¿He podido llegar en algunos detalles, hermano? ¿Puedo plantear una pregunta? Por supuesto. ¿Poseemos o participamos de una mente? Oh, muy buena pregunta, ¿verdad? Porque puede plantear errores en el sentido, errores, posiciones diferentes, o por lo menos una más amplia que otra. Claro. ¿Participamos o poseemos? Eso es interesante, porque en ciertas partes de la doctrina secreta aparece como que participamos. En el sentido de los Yanchohan, que participamos de la mente de ellos también. Y ellos ayudan a nosotros a participar de ellos. Es interesante, porque es filosófica en realidad. ¿Es la mente nuestra o la mente cósmica? La mente de un Yanchohan. Eso también es muy interesante. Hay que estudiar esa parte. Pero tenemos algo en nosotros que se llama manas, que es un principio, que sea poseída o prestada o participada, ¿verdad? Ahí está. Y parte de nuestra meditación es ver en esa participación. Muchos místicos han hablado que participamos, otros la poseen. A mí me gustan las dos, depende cuando la necesito. Sofista, ¿verdad? Depende cuando la necesito. Yo tengo una mente que abarca el universo. Segundo, yo participo en la mente que abarca el universo del Dian Chopa, ¿verdad? Tienes razón, las dos maneras que han hablado, hermano. Hablando de Dian Chopin, en la frase anterior dice que el aliento necesitaba un espejo de su cuerpo. ¿Un qué? Un espejo. Un espejo de su cuerpo. Claro. Nosotros medimos nuestras, fijaros los dianis, no lo entiendo. Ok, entonces los dianis no tienen cuerpo. Y lo del espejo tampoco lo entiendo. Claro, entonces eso es lo que yo iba ahora. Después que planteamos estas seis, vamos a ver qué principios corresponde el espejo del cuerpo, que es el astral. Pero ya lo vamos a ver. Okay. Entonces hay una serie de seres divinos, una categoría, una clase, un orden de seres divinos, que aquí simplemente los llaman los dianis, que proporcionan el espejo del cuerpo. El modelo, ¿verdad? Donde no se refleja, el modelo. Ok, una más y continuamos. Lo último que me ha llegado a mí y me ha impactado mucho es una frase que dice que tenemos que aprender a pensar con el corazón y amar con la cabeza, con la mente. Y creo que esto une las dos palabras estas, de si nosotros participamos o lo tenemos, creo. Y a mí me impactó mucho y vengo ahora trabajando por eso. Eso es que trabaja. No hay duda, como dijo la hermana, que esto es un arte en progreso, ¿verdad? Estamos evolucionando. Tenemos humanas que todavía no tenemos la capacidad quizás de abarcar el universo en su plenitud, ¿verdad? Y eso es parte de decirlo. En nuestra meditación tenemos que vernos incompletos, como dijo la hermana. Es un arte, es un principio en progreso, en este sentido de nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está germinando. Y acabo. Digo, has hablado de la justicia. Acceder a la virtud también de la justicia. Creo que es una fábrica de la, a la hora de contemplarla en el concepto de justicia. Sí, hay que tener presente, insisto, en que el cosmos no tiene conciencia. A la hora de quedar para el universo, yo tiendo a pensar que es inmenso, pero que tiene al final unas fronteras que se acaban en un sitio y no. Para afinar, para precisar en cualquier virtud, pienso que se tiene que tener presente que no hay confines y estar en constante movimiento. Para tú posicionarte, para precisar. Gracias. Siempre hay que tener en cuenta todo esto, ¿verdad?, que son meditaciones. Entonces, al final, dice, necesitamos una mente para abarcar el universo. Los padres lunares dijeron, no podemos dar, jamás la tuve, dijo el espíritu de la tierra, o sea que dos dieron su palabra. La forma sería consumida si yo le diera la mía, dijo el gran fuego. El hombre permaneció vacío, insensato, así dieron la vida los sin huesos a los que se convirtieron en hombres con huesos. En la segunda raza. Bien, vamos a ver entonces lo que significa la constitución centenaria para terminar. Tenemos, lo que queda es Bodhidharma. Estamos todos de acuerdo y espero que en estos momentos no haya ninguna duda que Bodhidharma no lo da nadie. Eso es, no es, Eso es. Eso es nuestra verdadera naturaleza. Eso es nuestra verdadera naturaleza. ¿Verdad? Eso es, nadie nos da. Todo lo demás, meritorio, el plan de la vida. Entonces, ¿llamamos mente a qué? ¿Mana? Es la más fácil. Mana. Aquí tenemos el principio manástico quinto. El vehículo del deseo, ¿cómo lo llamamos en filosofía? Kama. ¿Verdad? Kama. El espejo del cuerpo había dicho que es el astral, ¿verdad? El doble. Pero aquí hay una cosa un poco rara. Ajá. Si arriba pones forma y pones a los pitris, ajá, y aquí pones el espejo y pones a los dianis, los pitris, los padres no dieron el cuerpo físico. O sea, o es una combinación de los pitris con los dianis para dar el cuerpo astral. Claro, hay un problema, y ahí es que donde vamos. Después tenemos el espíritu de vida, al decir la palabra vida es prana, ¿verdad? Es prana. El cuerpo físico, digo, el cuerpo denso lo podemos llamar cuerpo físico, ¿verdad? Cuerpo físico. Lo más denso de nosotros. ¿Y entonces qué es la forma? Pues hay una combinación de... Si por un lado los pitis nos dieron su doble, que tiene una forma, ajá, después nos das ahí a los dianes que dan el espejo. O es una combinación de dos huestes que forman en lo que llamamos cuerpo astral. Interesante, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Quieren la respuesta o lo quieren de tarea? No, porque dijiste que era dijiste que esto es enmioladamente. De los siete, las siete son infernalmente difíciles. Esto es perversamente fácil. No. Entonces, lo dejamos para pensar. Lo dejamos de tarea por un tiempo. A ver, hermano, y terminamos aquí. ¿Alma? Dime. ¿Sí, alma? Mi alma es mente. Alma, alma. Alma. Alma con T. Alma o Budi, eso es mente también. Ah, alma con. Bueno, eso lo vamos a llamar monada. El principio de Atma, independiente por sí solo, lo llamamos el espíritu o radiación de la totalidad. No lo vamos a asociar con la mente. El Budi lo vamos a llamar el vehículo del espíritu, ¿verdad? Y como Taini no los desenvuelve como el mundo de la inteligencia, de la intuición, el alma que es capaz de abarcar el universo, aquel que puede que ver la brillantez de todo, las iluminaciones, y tiene funciones con la mente muy intelectuales y de entender, de integrar, ¿verdad? La mente fracciona, el alma integra, etcétera, etcétera. Entonces, pues podemos ver que el alma budi son muy importantes porque ahí está el centro de voluntad de nuestro sistema, el centro de impulso de la vida de nuestro sistema, etc. Y necesita una mente humana para dirigir la personalidad. ¿Una mente o un principio o un...? Porque Taimi también... ¿Está quién? Taimi también dice... Ajá, Taimi. Sí. También dice... Que todo existe, claro. Que nada hay que inventar, que todo está ahí. Okay. Lo único que hay que hacer es tener el aparato para poderlo leer. Necesitamos el vehículo para poderlo leer. Claro. Pero ese vehículo no es la mente. O sí es la mente. Bueno, pero por eso mismo, cuando oyes una estación de radio, ¿es el radio o la estación o son las ondas? Todo se necesita, como dice Tato. Es un complejo donde todo tiene su personalidad externa, ¿verdad? Sin un cerebro no podemos interpretar, como el radio no puede afinar. El radio no son las ondas. La mente universal. Claro. Porque es que podemos contaminarnos con las palabras. Claro. Al utilizarlas de manera no adecuada. Por supuesto, eso es terrible. ¿Tiene un significado? Porque si hay una mente universal, nosotros no tenemos esa mente. Claro, entonces la pregunta es: ¿qué es mente? ¿Y cuál es la diferencia entre la mente humana y la mente espiritual? ¿Verdad? Entonces tenemos que estudiar lo que es la mente. ¿Cuál es la idea detrás de la mente? ¿Para qué nos sirve la mente? ¿Verdad? Para conocernos a mí mismo, para razonar, para tener un lenguaje, para tener ideas abstractas, ideas concretas, para ser el rey de nuestro cuerpo físico, de nuestra personalidad. Entonces tenemos que darle todas sus funciones a lo que es la mente. Ya cuando vamos más hacia arriba, hacia el espíritu, al vehículo del espíritu, el buddhi, tenemos que tener ya ideas más universales. Muy poca gente las tiene, un porcentaje muy chiquita puede trabajar en el buddhi. Recuerda que en este antropogénesis lo que estamos trabajando es en el kama, kama mana. La mente todavía en la siguiente. Por eso de la mente sabemos muy poco, y tienes mucha razón. Cuando yo digo yo trabajo en mi mente, 99% es mi kama mana. Hay motivos, hay razones, estoy haciendo esto, pensamientos, es mi personalidad. Y ese es el mundo en que estamos trabajando. De ahí que Blavatsky siempre dice, estudien bien. Vamos a seguir mañana, terminamos con este y comenzamos la quinta. Le vamos a dar un poquito más. Piensen en esto. Ustedes tienen toda la tarde para estudiar esto. Yo sé que no van a hacer más nada. ¿Dime? De cama y astral. Por favor. Es un lío. Y es cierto. Y hay que desconfundirlo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Por eso nos dedicamos un par de horas a estudiar la constitución centenaria. Blavatsky nos dice, sin la constitución centenaria no pueden estudiar antropogénesis. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a dar los lemures si no sabemos qué principios actúan? Hermano, y hasta aquí terminamos, por favor, que hay que ir a comer chocolate. No, era en relación a la pregunta que hacías. Sí. En la mente hay diferentes grados de conceptualización que van de más densos a más sutiles, pero hay un límite de los sutiles. Digamos, hay elementos inconceptualizables. Platón decía que si estas formas, si eso tuviera forma, tendría forma geométrica, porque llegas al punto, al círculo, a la raya, al triángulo, etc. Entonces, en ese grado de complejidad, lo que podemos hacer es conceptual, a través de la parte conceptual acercarnos al borde, y a partir del borde necesitamos nuevas herramientas. Borges, el autor famoso argentino, trabajó mucho con la parte de imaginación, y él llevó al absurdo con Braulard. ¿Se acuerdan que Braulard dice que era un rey tan exigente que quería un mapa tan perfecto que el mapa era del tamaño del reino, para que no se le escapara nada? Y aún así había diferencias, porque hay diferencias entre la imaginación y la parte de la... El mensaje oculto ahí es que la parte física, por bien hecha que esté, siempre será inferior al mapa, que es un mapa más mental. Ese es, digamos, el significado oculto de Braulard. Y luego tiene una frase hermosa, Borges, para decir esto de la conceptualización. Dice, si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Para darnos una idea cómo en una palabra podemos abarcar a través de la imaginación un espacio inconmensurable, pero con límites. Y a partir de ahí ya vienen las estancias, por así decirlo, en donde ya no nos queda más que la revelación y la contemplación. Y en la contemplación veremos formas geométricas. Pero sentiremos que esas formas geométricas tienen sentido y significado. Y ese es el abanico que hay de mayor densidad a menor densidad, incluso en la parte conceptual. Esa es la maravilla de la mente, que se abre como abanico y nos permite tocar, como dice la auriga. La auriga puede llevar el caballo hasta tener un poco de participación con lo divino, pero descuidado también se va al fango. Y bueno, ese es el abanico. Era un poco para ampliar. Gracias. Nos graduamos de la estancia 4.